decirle a Gloria que no me llore por la calle. Roberto, decirle a Gloria que no me llore por la calle. Y llora pa' que la oiga, con eso aumenta mis males. Y llora pa' que la oiga, con eso aumenta mis males. ¡Ay! Señores, que ella me quiere, que no me llore.